bienvenido al canal de audio de la Iglesia Shalom. Hay una palabra de Dios para ti hoy. ¿Cuántos de aquí son sellados? Levante la mano los sellados, sellados. Porque que todavía no esté sellado. Hay una cola acá. Vamos a sellarlo esta mañana. Escúchame bien lo que les voy a decir. Están conmigo. Pagó el celular. El que no ha llevado a su niño, llévelo a la escuela dominical, por favor. Todos los niños, hay lugar para cuidado para los bebés, cuidado infantil. Entonces llévenlo, por favor. El mensaje que voy a predicar hoy es un mensaje sumamente difícil, que creo que al final usted va a tener la sensación de no haberlo querido escuchar. Es decir, ¿por qué vine hoy? Mire que varios escaparon hoy, porque es el Día de la Madre. Bueno, se escapan, pero eso no les hace que no sean responsables algún día de un mensaje como estos. Para mí es muy difícil predicarlo porque yo soy un pastor humano, vaso de barro como todos, que también está muy difícil y lejos para uno de lo que uno predica. Pero es la palabra del Señor y todos nosotros nos tenemos que someter a lo que Él nos dice, a lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Algunos de ustedes terminarán diciendo, no creo este mensaje. Y chao, está bien. Entonces, hermanos, oremos al Señor para que Dios nos ayude a escuchar esta palabra. Padre, yo pido que el Espíritu Santo nos ayude a todos. Y es mi oración que esta palabra en algunas personas, ojalá en mi propia vida, pueda caer en buen terreno y podamos escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere hablar a la iglesia. Por los que están en el internet, que esta palabra llegue a sus corazones y que los bendiga, Señor, con tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Hace 8 días estuvimos hablando a partir de Isaías 26. Los que no estuvieron, ojalá ese mensaje usted lo escuche. Es un mensaje muy importante para su vida porque habla sobre la salvación. ¿Quiénes son los que esperan al Señor? Algunos no lo esperan, algunos lo esperan, para algunos ese día va a ser un día terrible porque no quieren que Él regrese. Y hablamos hace 8 días a partir de este capítulo de Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá: fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muros y antemuro. Abrí las puertas y entrará la gente justa, guardadora de verdades. De pronto ese sea el próximo tema para trabajar dentro de 8 días. Esta expresión de fuerte ciudad tenemos, salvación puso Dios por muro y antemuro, viene del capítulo 25, es una visión apocalíptica del final de los tiempos, cuando habla en el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones, las tinieblas, la oscuridad, y destruirá la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de los ojos del rostro, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová en quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Bajo la pregunta que nos hicimos hace 8 días, ¿quiénes son los que se alegran por su regreso? Hablamos de dos personajes, Uno, los que gimen y claman por justicia. Los que claman para que Dios les haga justicia. En Apocalipsis hablamos las almas decapitadas que claman y dicen: Señor, cuándo vengarás nuestra la sangre. Y la tierra misma que recibió la sangre de los inocentes que han sido asesinados también clama a Dios desde la tierra pidiendo justicia. El mayor clamor para que el Señor vuelva está en el cielo mismo y en la tierra misma, para que Él regrese a hacer justicia. Entonces hablamos hace 8 días, los que son, los que claman por justicia, los que gimen. Hoy trabajamos los que son sellados. Esos son los que esperan la venida del Señor y también los que, ojalá, nos vamos a ir con Él. Ojalá. Entonces, en primer lugar, hablemos del sello. El sello en la cultura moderna, como en la antigua, tenía su significado. Por ejemplo, de una familia me prestó este sello, con el cual vamos a marcar algunos aquí al terminar del culto, pero ya estamos calentando ya la hoguera para que esto sea caliente. Y el sello, ¿qué significa? Por ejemplo, esta familia acá marcaba su ganado con una águila. La marca del ganado con el águila para ellos significaba que ellos estaban colocando un sentido de propiedad, de pertenencia para ese ganado. Nadie lo podía robar. Si lo robaba, ya estaba marcado, decía, mira, es de tal familia. Pero el símbolo representa el carácter de lo que es la familia, plasmado en el animal. Y con esto decían, está separado para nosotros. En el tiempo antiguo, el sello representaba lo mismo. Cuando los reyes imprimían su firma y ponían su sello, estaban diciendo, doy todo mi respaldo y esto me pertenece a mí. En el primer siglo, como dije, se marcaban los esclavos. Los esclavos se le marcaban en la frente con el nombre de su amo. Entonces todo el mundo que veía al esclavo decía, este pertenece al amo, a tal amo. Pertenencia. Pero también se marcaban los soldados que iban a la guerra y se marcaban los esclavos, los soldados. ¿Y cuál era el otro grupo que era marcado? Los siervos, los esclavos, ¿sí? El que me lo diga, le doy un... Y los animales, qué belleza, cómo están desintonizados. Claro, estamos hablando de animales. ¿Animales? ¿Qué más? Esclavos y soldados. Ahora, el concepto del sello tiene, diríamos en la escritura, 3 significados que hablan de sellado, apartado. El sello era uno para protección, era para protección y también era para separarlo. Se protegía y se separaba. Por ejemplo, a mi forma de ver, estos 3 términos, tres textos en la escritura que hablan del sello, miremos los 3 textos en la escritura, fuera el de Ezequiel que habla del sello, hay uno en Efesios que lo vamos a hablar más adelante, pero miremos el de Apocalipsis, Apocalipsis 7 versículo 3. En este capítulo se habla del sello como separación y protección para el juicio que vendrá, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces era para protegerlos. Eran separados y después vendría el juicio para lo que se mencionaba. En el 9:4 se habla, y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. El que no tenga el sello, a ese sí, acábelo. Y en el capítulo 2, en el capítulo 14, versículo 1, habla de lo que son los 144,000 sellados. A ver, en el 12, en el 14, versículo 1. Después miré y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Noten ese detalle para que lo miremos más adelante. Tenían que escrito en su frente, ¿sí lo notaron? ¿El nombre de quién? Del Cordero y del Padre escrito en su frente. Ahora, esto de los 144,000, yo me estoy apoyando de un señor, Daryl Johnson, un canadiense, que ha escrito un libro sobre Apocalipsis, es una gran autoridad mundial, y un señor Juan Stam. Él dice que los 144,000, recuerden ustedes que en esta época no existía el sistema decimal, entonces era complicado hablar de números como tal. Por lo regular, cuando hablaba de números, como el 666, no hacía referencia netamente a un número, sino a caracteres. Entonces, cuando está hablando de 144,000, más adelante se habla de que había una gran multitud redimida de toda tribu, lengua y nación que no se podía contar. Entonces, no quiere decir que eran solamente 144,000 los salvos, sino que era un número que hablaba como el 70 veces 7. Que eran muchos que iban a ser salvos. Eso dele gracias a Dios, porque yo ya estaba pensando 144,000 y quedan tres cupos para Chalón. Pues grave, ¿me entiende? Porque ya se distribuyeron. Hay algunas iglesias que ya se los distribuyeron. Hay algunas que dijeron, nosotros somos los 144,000. Entonces nos dejaron a nosotros en la olla. Pero no, gracias a Dios, esa no es la interpretación correcta de ese texto. Pero estos eran sellados. Y sería dar otra exposición de eso, pero no es el punto. Y tenían el nombre del Cordero y del Padre. Ahora, el concepto de los sellos también, para mi forma de entender, hace referencia a los libros, los que están inscritos en el libro de la vida. Pablo menciona y Jesús menciona y en Apocalipsis se menciona los que están inscritos en el libro de la vida. Por ejemplo, Pablo menciona en Filipenses 4, versículo 3, haciendo alusión a unas mujeres, y él dice lo siguiente acerca de estas mujeres, que asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que qué. Dígame, ¿cuál es la palabra que usa? Que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, ahora sí, cuyos nombres están inscritos en el libro de la vida. O sea, ¿quiénes son los sellados? Hablando de ese tema, uno, las que combatieron conmigo. La palabra que él utiliza es un término militar. Pablo, el Señor habla más adelante en capítulo, en Lucas capítulo 10, versículo 20, hace referencia a lo que fue haber enviado a los discípulos a predicar el Evangelio. Sufrieron, vivieron de todo, enfrentaron las fuerzas de las tinieblas. Ellos llegan emocionados diciéndole al Señor: vimos a Satanás caer como un rayo, vimos el poder tuyo sobrenatural, y estaban emocionados con eso. Y el Señor les dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ah, eso sí, de verdad, ¿no? Eso sí me ponga feliz. Porque ¿cómo será el día que, Dios no lo quiera, usted o yo, estemos allá y se empiece a nombrar? Y diga: oye, no nombren el suyo. Venga, Señor, es que está aquí, hay un error ahí. Chequeé bien, Señor, si le quería le presto mis gafas para que mire bien, a ver si es que, ¿qué pasa con mi nombre? ¿Qué tal que ya no esté escrito su nombre o el mío? Apocalipsis 20, versículos 10 al 15, se habla de que al final de la historia va a haber un trono y se van a abrir. Hay dos libros, el libro de la vida y el libro de los que están inscritos en el libro de la vida. Se van a abrir los libros, todos vamos a comparecer ante el tribunal. Y dice el texto: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ni lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, dos libros. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Porque uno piensa que es que el Señor es desmemoriado y que el Señor se le olvidó todo. No, no, aquí está todo anotado. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué, sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Allí será el tormento eterno, eterno. Allí será el que no está inscrito. Entonces, la terminología de los sellos y de estar inscrito en el libro de la vida son sinónimos. Ahora, ¿quiénes son los sellados? ¿Quiénes son los que esperamos que vamos a ser sellados? Ahí vamos al tema. En Ezequiel es una profecía que tiene el carácter de Apocalipsis. Y se habla de los ángeles, porque en Ezequiel, en Apocalipsis, se habla de los ángeles que ejecutan los juicios de Dios. Y esta es una visión de juicio. Clamó a mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y he aquí que seis varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al mar de bronce, y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado, al umbral de la casa. Y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdoná vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes y niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis. ¿Y comenzaréis por dónde? Por mi santuario. Comenzaron pues los varones, y ustedes pueden seguir mirando este texto. ¿Quiénes son los que son sellados ahí en ese contexto? ¿Quiénes? Póngales el sello a quiénes. A los que gimen y claman viendo la descomposición moral de una sociedad. Los que se angustian y derraman su alma delante de la presencia de Dios viendo los pecados de la ciudad. No aquellos que corrompieron su alma junto con los pecados de la ciudad. El Señor no dice, no a esos, no, a aquellos que negociaron sus principios, que están junto con las tinieblas igual, no. Son aquellos que madrugan desesperadamente a clamar, diciéndole: Señor, mira lo que está pasando en la ciudad y haga justicia. Son individuos que derraman su alma en oración y claman sufriendo por lo que está pasando. Nosotros siempre hemos visto a Lot como un personaje, en el ayuno estábamos mirando el viernes, personaje que siempre ha sido como el que cometió un error y se metió para allá, Sodoma y Gomorra. Pero no es así. Mire lo que él hizo cuando estaba en Sodoma y Gomorra. Mire lo que él hizo. Miremos en segunda de Pedro. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos, ¿qué hacía? ¿Qué hacía allá? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Un separado en este contexto tiene temor de Dios ante la maldad. No es el que está complacido viendo la maldad. Ve las perversiones en la televisión y le fascina. Ve las perversiones del mundo perverso en que viven y está emocionado con eso. No, un sellado tiene temor, porque sabe que eso acelera el juicio de Dios sobre una ciudad. Es la persona que derrama lágrimas por ver el sufrimiento de la gente, la opresión, la injusticia, como hablábamos hace 8 días. Y son esas personas que madrugan y se postran diciendo: Señor, tenga misericordia, tenga misericordia. Esos son los sellados. Los otros madrugarán a orar, ¿quién sabe por qué? Me falta más aparatos electrónicos, me falta más comodidad, quiero tener más cosas personales. Si acaso madrugaríamos a orar por eso. Esos afligen su alma en su diario vivir. El Señor dice: estos séllelos, es gente apartada. Ellos no son igual a los demás. Ellos no se corrompieron. Ellos no vivieron con las tinieblas y la maldad de esa generación. Los sellados para el Señor en Lucas, el Señor dijo, son individuos que combatieron ante las fuerzas del mal, resistieron las fuerzas del mal. Esos individuos predicaron el evangelio y dieron sus vidas hasta la muerte. Dice, a ellos les dijo: regocíjense que vuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. A ustedes sí. Pablo menciona a unas mujeres que combatieron. Dice, estas mujeres que combatieron junto conmigo, a estas cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. La palabra que Pablo usa es combate, milicia. Y ese era el lenguaje del primer siglo. Era un lenguaje de militantes, de gente que había entendido que la cruz era muerte, que la cruz era entrega de la vida y todo. Estaba hablando con un hombre de fuerzas especiales y de los Estados Unidos y me decía a mí, yo le decía: mira, y cuando te vas a eso en Afganistán y vas por allá, todas esas cosas, ¿y qué pasa con tu familia? Y dijo: no, es que ya todo está arreglado con mi esposa y mis hijos, ya ellos saben que cuando voy puedo morir y puede ser que no regrese. Son combatientes, son militantes. A ellos Pablo dijo: estas están inscritas en el libro de la vida. Soldados separados, marcados para morir. Decía alguien en aquella época que ningún soldado, cuando Pablo dijo que se comportaran como soldados, le dijo a Timoteo, dijo: ningún soldado va a la guerra a la comodidad. Yo quiero decirles, hermanos, hoy el evangelio que se predica es tan distinto al evangelio de Jesús. A ver, por ejemplo, ¿cuántos de ustedes que son combatientes? Estaba hablando de combatientes, ¿cierto? Bueno, a los combatientes, ¿cuántos de ustedes, soldados, separados, marcados, tienen en su historial esta hoja de vida? ¿Cuántos se presentarán delante de Dios diciéndole esto? Segunda de Corintios 11, versículos del 23 al 29. Leámoslo allá. A ver, ¿cuántos de ustedes? Pablo dice: venga, ustedes que están criticando y cuestionando mi ministerio, ustedes que están diciendo que yo me la he tomado así tan fácil y tan barata, quiero decirles que esta es mi hoja de vida. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco yo. Yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Dios, perdí la cuenta de cuántas veces me han dado azotes. En cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Y sabe por qué? Porque la ley decía que si le daba 40 era una humillación contra la ley. Entonces le dan 39. Y cada latigazo, ¿sabe cómo lo dejaba? Descarnado, completamente herido. Y hoy me han dado 5 de esos. ¿Y qué más dice el hombre? A ver, siga leyendo usted. ¿Ah? Cinco veces recibió, dice, tres veces he sido azotado con varas. Tres veces, dice una vez apedreado. Se dicen que cuando le dieron a piedra en Damasco, ahí es donde se cree que a él lo mataron. Y ahí fue es donde dicen los teólogos que él subió al tercer cielo. Que lo dejaron muerto. Le dieron piedra hasta que lo mataron. Una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Hoy sufren algunos porque van en cruceros. Y desde allá están padeciendo en la vida cómoda que predican del Evangelio. Tres veces he estado en naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. ¿Qué le dirá lo de la teología de la prosperidad? ¿Sabe qué es la teología de la prosperidad de Pablo? Pablo, es que usted no sabía qué era ser próspero. Usted no conocía el Evangelio de la prosperidad. Usted estaba desubicado, Pablo. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los hermanos. En trabajo, fatiga, en muchos desvelos, hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además, dice Pablo, para acabar de componer, lo que sobra de mí se me agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Hermanos queridos, ¿cuál es? Pregúntele al de enseguida a ver si usted la agarra. El mayor sufrimiento en su hoja de vida que usted ha tenido por Cristo. Pregúntele al de enseguida, ¿cuál es el mayor sufrimiento? A ver si le dice. El precio más alto que ha pagado. Algunos dirán, pastor, es que llegué temprano a la iglesia. Fue muy duro porque vivo aquí a la cuadra, pastor, y tengo carro. ¿Cuál ha sido el costo más grande? ¿Cuál ha sido? Que diga, esto me ha costado a mí. Le he tenido que meter. Puse el pellejo, mi carne en el asador. Y cuando me marcaron, me dolió. Pablo dijo, David dijo, no ofreceré un sacrificio al Señor que no me cueste nada. ¿Qué generación nosotros hoy estamos levantando? Es la generación del siglo XX. Hijos y generaciones vivan para consumir. Tengan más, está sufriendo porque no tiene más, no tiene más, no tiene más. Por eso sufrimos. Esa es la generación del siglo XX. Yo quiero decirles una cosa. Si Pablo fuera predicador hipotéticamente de una iglesia como estas o una iglesia del siglo XX, dígame cuántos tendría Pablo. Si Cristo fuera predicador nuevamente acá, ¿qué nos diría? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome la cruz, venga, yo lo sello. Y sellado era esclavo sellado, que significaba que moría, cordero sellado, que moría. Usted está separado para el matadero. Si alguno toma la cruz, venga y sígame. Y si no la toma, no me es digno de mí, dijo el Señor. Hoy el evangelio que se predica no es sufre penalidades por el evangelio, sino que ¿qué? Pare de sufrir. Ay, hermanos, es increíble. Es increíble el costo hoy en día que nosotros pagamos por el evangelio. No le dice, hermano, ¿por qué no madruga ahora a las 5:30? Pastor, es que vivo a la cuadra, pastor, eso siempre es muy duro caminar. ¿Es que está lloviendo? Encontré una familia en el primer culto. Venga, ¿y por qué no ha vuelto su familia, su papá? No, pastor, es que usted como que lo miró mal y que no lo saludó. Ese es el costo. El costo. Es que está como medio frío el día. Ese es el costo. Sellados. No sé. Los sellados estaban separados, estaban marcados. Ellos vivían para entregarlo todo por el reino de Dios como soldados. Fueron fuerzas especiales, entregaron sus vidas y la entregaron todo por el reino de Dios. ¿Qué generación hoy levantamos nosotros? ¿Qué generación estamos levantando? No cuesta nada. Pero quiero decirles una cosa. Este evangelio hoy de la prosperidad, vaya en cruceros, vaya en yates, vaya en aviones privados, casa de 10 millones de dólares tiene un señor de esos, jet privado, sopla a la gente y los tumba y viene multitudes al altar. Cristo vendría y les decía: vengan acá para ser marcados, para tomar la cruz, para entregar todo por el reino, para entregar la vida por él. ¿Cuál será el legado que dejará una persona hoy en día? Leyendo y me da cuenta, una señora. ¿Cuál será su legado? Mi mayor legado es que viví para vivir cómoda, para ser feliz, para acumular. Y mi mayor sacrificio ha sido de cuidar mi perro. Y dejo toda mi herencia para él. Cuando millones y millones se pierden en las calles y van al infierno. Qué bendición el día que usted diga: deme más para dar más, para invertir más para el reino de Dios, para entregar mi vida, mi tiempo, mis recursos para el reino de Dios, que se predique la palabra, más de mi tiempo, más de mi fuerza, de lo que yo tengo para el reino de Dios. Nosotros nos levantamos en una generación de estudiantes donde nos desafiaron a entregar tiempo, entregar vida, predicar el evangelio. Salíamos por las calles, salíamos a los parques, íbamos a las plazas, íbamos a la universidad y predicábamos el evangelio. Se burlaban de nosotros. Y hoy la generación de nuestros jóvenes mismos, que son, y la generación de estas iglesias hoy en día, todo desesperado, a ver cómo me da más. Ay, ese carro, uy, ese vestido, el iPad. Ay, hermanos, cómo nos cuesta a nosotros. Estamos tan lejos de lo que es el evangelio de hoy. Es un evangelio que llama a la prosperidad y no a la entrega, a la renuncia. Ahora usted dirá: pastor, pero es que la gracia. Me quiero decirles una cosa, la gracia es gratuita, pero no barata. No va a ser tan fácil. Por eso el Señor dijo: son muy pocos los que se salvan. Y a mí me asusta ese término, pocos. ¿Qué? ¿Iglesias de 10,000? Ah, 20,000, sí. Eso están ahí, saltando y brincando. Como en una iglesia por allá en Miami, saltando y gritando, y a la voz de tres que todos dijeran, hacían: bajen la mano y griten, es mi carro. A la voz de tres, mi carro. No, Jesús le diría: mi carro, su vida. Hoy no se predica ya un evangelio, ya Cristo se sacó. Y si Cristo se tiene, es un Cristo sin corona y sin espinas, es un collar de oro. Pero no me cuesta, Señor, tengo que tomar una decisión de obediencia frente a lo que me dices. Me estás pidiendo más tiempo, me estás pidiendo más recursos, me estás pidiendo más vida. Que tome esa decisión frente a lo que tú me estás pidiendo. Señor, esto es la cruz. Que algo me cueste, porque Jesús no vino de turismo por el mundo. Jesús no vino de turismo. Jesús vino y la tenía clara, la cruz. La tenía clara completamente. Uno no se salva por las obras, pero la fe sin obras no funciona. Al final de la historia, en Apocalipsis, habla que vamos a ser juzgados por las malas obras, las malas acciones, pero también las buenas obras tendrán una repercusión para la eternidad. Mateo 5, versículos 16, el Señor Jesús le dijo a los discípulos: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial que está en los cielos. Que la gente vea qué misericordia. Se acordó de la viuda, se acordó del huérfano, del desamparado, del desnudo, y fue y entró en contacto con los que sufren y los marginados. Así alumbren vuestras buenas obras y no terminen haciéndonos placas a nosotros, sino que digan: ese Cristo es el que yo quiero seguir. Me lo has mostrado con tu propia vida, tu renuncia y tu entrega. Sin combate es muy difícil entrar. Combatimos en oración, combatimos rescatando vidas, combatimos en ayuno, combatimos tocando vidas con el Evangelio. En esto no vamos en cruceros, vamos en un barco muy incómodo. Como mencionamos hace 8 días, el barco de Noé es bien incómodo, y hemos renunciado a tantas cosas por el Evangelio, por el reino de Dios. Damos y entregamos. Ahora, las marcas distintivas. El sello no era literal en ese sentido, era el carácter impreso. Y cuando la gente veía el siervo, veía el ganado o veía el soldado, reconocían la milicia a la cual estaban ellos metidos, cuál era su general, cuál era su comandante. Y ellos representaban con su vida al general, o en ese caso a su amo o al rey. Cuando la persona ve su vida, ¿qué ve? Ve a alguien sellado. Aquí hay un cordero. Esta persona representa humildad, servicio, entrega. Una persona que ha entregado todo por el reino de Dios. Aquí hay un cordero que se despojó como Jesús y asumió una actitud humilde de oveja. O cuando lo vea usted, ¿qué dice la gente? Uy, aquí hay una fiera. Uy, qué miedo. Aquí hay es un león. No, aquí hay un cordero trabajado y separado y marcado. Cuando la gente ve su vida, que ve, aquí hay un militante. Ese es un soldado. Tiene las marcas de Jesús en su vida, tiene huellas en su hoja de vida. Mire todo lo que tiene. Ay, yo me comparo a veces con esos guerreros de Dios y yo digo: Señor, tan lejos estoy de ti, tengo vergüenza. Hay personas, hermanos, que la meten por el reino de Dios. No me diga que no son sellados. Ayunan, predican, evangelizan, renuncian y entregan. No me diga que eso no son. Pablo, para Pablo era claro. Digo, estas están selladas, eso están inscritas en el libro de la vida. Eso no había duda. ¿De qué la había metido? Conocí un hombre de Costa Rica, un hombre ya anciano. Ha levantado tantas iglesias en las tribus, ha estado en ríos, ha escrito libros, predica incansablemente, y a un enfermo predica el Evangelio. Y yo: Señor, y uno tan cómodo. Yo veo a Jairo Pulgarín. Una vez hablé con Jairo Pulgarín y qué con una vergüenza. Ustedes conocen el pastor de la Alianza, Jairo Pulgarín. Un día qué con una vergüenza. Y yo a veces me quejo por mi columna que me duele. Y llamé a Jairo. Ustedes saben que él predica, él es cuadrapléjico y él predica en condiciones muy difíciles. Y un día llamé a Jairo y le dije: Jairito, ¿cómo estás? Me dijo: no, hermano, pues bien, pero un poquitico con la cola pelada. Le dije: ¿por qué? Y yo: no, pues que fui a predicar a Sincelejo y me llevaron en un carrito muy viejito. Entonces fue como 30 horas ese viaje, fue muy difícil. Pero bueno, ya prediqué y ya volví. Estoy un poco cansado. ¿Y usted de qué se cansa? de ver televisión, de qué se cansa uno, ¿no? ¿De qué nos cansamos? Señor, como alguien decía, ¿no? En la época antigua, los misioneros gastaban muchas sandalias por predicar el evangelio. Hoy se predica, hoy se gasta muchos pantalones y faldas por estar sentados. El mayor sacrificio de muchos es que, pastor, logré escucharlo. Estaba desesperado por irme, pero aguanté. Y Señor, ahí le tiré una horita. Ahí me aguanté ese culto, me aguanté esa oración. Hoy no, hoy es muy, muy distinto. Ahora, ¿usted cree que esta es palabra de Dios o no? Sí, nótalo poquito. No, pues es que si uno hace un llamado acá, hoy los grandes predicadores, estos ungidos, llaman a multitudes de 10,000 personas que pasen por un milagro. ¿Cuántos pasan? Pasan miles. ¿Sí o no? Pero se les dice, pasen a entregar su vida y a ser mártires por Cristo. Ay, no venga. Está loco. No aparece ni uno. Yo recuerdo una vez que estaba en una iglesia por ahí en Canadá y yo dije, yo no puedo creer lo que este pastor está diciendo. Yo no fui capaz. El tipo se paró, había sido un misionero, ha predicado en muchos lugares en el mundo. Y el hombre se paró y le dijo al auditorio, yo quiero invitar aquí que pasen adelante los que quieran dar su vida por Jesús. Ahí se me saltó el espíritu de gallina. Y dije, no, ¿yo? ¿Yo? No, por eso cuando Jesús mira a Pedro, que Pedro primero, ¿qué dijo? ¿Se acuerda qué dijo Pedro? Por ti me hago matar, la entrego toda. El Señor le dice, esperemos a ver que cante el gallo y verá que se le va a dar a usted una enfermedad que se va a llamar gallofobia. Gallo me hizo recordar que soy gallina y lo negó. Entonces el Señor dijo, no, mira, grandes multitudes iban con él. Y como no era político, que estaba feliz, uy, es que tengo 10,000, tengo 20,000, mire todos los que me siguen. Jesús voltea y los mira y le dice, si alguno de ustedes quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Deje de vivir tan cómodo y pensando en lo mío y en lo mío y en lo mío. Y tome la cruz y sígame. El que ama más a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a sus hijos, más que a mí, no es digno de mí. Por eso es que Jesús, de verdad, como predicador, le fue mal. ¿Sabe cómo resultaban los mensajes de Jesús? ¿Cuál es el resultado? ¿Aplausos? ¿Cómo resultaba? Piedra. A mí usted hasta ahora me ha dado piedra, porque yo he predicado muy suave acá, pues yo trato de evadir estos mensajes. Porque no se pongan tan incómodos ustedes, ni yo tampoco. Entonces así uno tiene más gente y más gente. Pero si uno predica de esto, no, hermano. La verdad es que se nos van. Mira el de enseguida y verá la cara que tienen. Ya lo está que se va, está que se va. Ya no, bro, pastor, es que. No, hermano. Esto que a mí como que no me gusta. Pero predíqueme un mensaje que arranque aplausos. ¿Cuántos serán millonarios? ¡Amén! Pastor, ¿qué mensaje? Sí. Ojalá diga sí, pero para dar más para el reino de Dios. Para entregar mi vida, mi tiempo, mis recursos. Para que el reino de Dios se predique y se evangelice la gente. Eso sí quisiera. No para olvidarme de ti. A mucha gente Dios los prosperó acá y hoy ya no están. Ya sé que andan en cruceros y andan por allá disfrutando su vida. Ya no están acá. Dios los prosperó, los bendijo. Pero viven vidas cómodas. Cómodo. El evangelio van en cruceros de 5 estrellas y no en la barca de Noé. incómodos, dieron más, entregaron más, sacrificaron más. Ahora, ¿cuándo se dio el sello? ¿Cuándo se dio el sello? ¿Ustedes recuerdan cuándo usted fue sellado? ¿Usted fue sellado? Fue sellado. ¿Cuándo fue sellado? Efesios. Mire qué dice Efesios. Si usted fue sellado, en Efesios se dice cuándo fue sellado. En él también vosotros, habiendo que, ahí están conmigo, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Cuántos de ustedes escucharon el evangelio? ¿Lo escucharon un día o no? ¿Alguien les predicó? Estamos ahí en el primer punto. Primero, oyeron. ¿Y qué más hicieron? Y habiendo que creído en él, entonces, ¿qué pasó? Vino el Espíritu Santo y puso fuego y lo apartó. Lo apartó. Ahora, usted dirá, no, pero entonces, pastor, yo soy de esos. Yo soy de esos, fácil. ¿Por qué? ¿Cumplimos las dos o no las cumplimos? ¿Escuchó? ¿Se escuchó? Claro que se está escuchando, ya escuchó el evangelio. La segunda. A creer, momentico. ¿Creer qué significa? Obedecer. Entonces ahí entramos en un problema. Porque el Señor dice, un momentico, los demonios también creen y tiemblan. Y creen el evangelio. Ay, ellos creen que es el Hijo de Dios, pero no obedecen. No obedecen. Por ejemplo, ¿usted cree que el Señor le abrirá las ventanas de los cielos y lo bendecirá hasta que sobreabunde? Pero hay que diezmar. Ah, no, entonces yo no creo esa. No la creo. No, porque pues yo creo la otra, ¿cierto? Deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Lo cree? Claro, lo creo. No lo cree, claro. Deleítate. ¿Cuál es la que usted más cree de los dos? Que Él me concederá las peticiones de mi corazón. ¿La otra cuál? ¿La otra? Ah, no, Señor, pero no. ¿Cómo hay que ayune? ¿Cómo hay que ore? No. Yo quisiera ser próspero, Señor, pero que me levante de la cama así dormidito toda la noche, dormido hasta las 3 de la tarde, duermo, abro los ojos y ahí hay una bendición. Uy, Señor. No. Encuentra deleite en el Señor. Él es la pasión de mi vida, Señor, y aunque no me des nada, estoy satisfecho contigo, porque tú eres mi tesoro, mi satisfacción en todo en mi vida. Eso es. Entonces, a esa persona el Señor dice, porque yo soy tu deleite y tu pasión, te concedo las peticiones de tu corazón, porque sé que el día que te conceda eso, no te voy a perder. No te voy a perder. Porque yo soy la pasión de su vida. Yo soy todo para ti. Mis queridos hermanos, en las iglesias hay mucha gente que escucha el evangelio, en el internet, en las iglesias de 10,000, de 20,000. Muchos escuchan el evangelio, pero pocos creen. Y cada vez en esta generación menos gente cree el evangelio. Predicando un mundo posmoderno, este hombre decía que hoy el 60% de la gente que está sentada en las iglesias está diciendo, eso es lo que usted cree, pastor, pero yo no lo creo. Eso es carreta. No me hable de eso. Yo creo mi propio evangelio. Y salen diciendo, ese mensaje no lo creo. La persona que cree dice, Señor, tú me has hablado. Se postra, toma la cruz. Señor, ¿qué son las decisiones que tengo que tomar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Señor, voy a arreglar mi vida conforme a lo que tú me has dicho, y tomaré decisiones porque tú me has hablado. A mí me gustaría, hermanos, que algún día, cuando uno salga de un mensaje, la gente diga, pastor, me dejó bien mal, quedé en crisis, quedé preocupado. Esos mensajes que solo aplauso y gritos y salto, ¿y qué le habló? No, bacano. No, muy chévere. Eso es puro videos y pasarela y deporte y chévere, fresco. No, hermano. Con Jesús la gente salía para darle piedra. Salían mal, salían en crisis. Cuando Esteban les predicaba a ese auditorio, decían que se tapaban los oídos y decían: dura es esta palabra, no aguantamos, no aguantamos que nos predique así. Y cogieron piedra para matarlo, y efectivamente lo mataron. No aguantamos este mensaje. Y con Jesús decían: demonios tiene, no aguantamos lo que dice. Pero habían otros, algunos separados, que caían postrados. Decían: Señor, tú lo has dicho, eres mi Señor, soy siervo, soy soldado, soy cordero separado, vivo para gloria tuya, vivo para adorarte y servirte. Mi vida es una vida consagrada para Dios. A esos el Señor dice: póngales un sello. A ellos inscríbalos en el libro de la vida. Este es un mensaje que me ha dejado en mucha crisis personal, personal, mucha crisis. Porque uno se pregunta: ¿de verdad estoy sellado? Con razón el Señor Jesús dijo: pocos son los que se salvan. Pocos. Porque muy poca gente entendió el evangelio. Y hoy en día, como dije hace 8 días, se está predicando un evangelio que anestesia a las gentes, les está dopando. Qué peligro, hermanos. Estos grandes multinacionales que se levantan, increíble, esto está lleno. Para que en el oído le digan: mañana te ganas la lotería, mañana te ganas el chance. Increíble. Y no que le digan en el oído: arrepiéntete, cambia de vida, toma la cruz, entrega para el reino de Dios. Vive una vida apartada en santidad para Él. Vive una vida consagrada para Dios. Seguramente esos mensajes no les traería tanto dinero y tanta multitud. Desocuparían esas iglesias. Si Jesús fuera predicador hoy en día, o Pablo, yo creo que tendría muy poquita gente. Muy poquita gente. Porque nos costaría demasiado a nosotros. Cuando una persona cree desde infancia. Joven rico creía desde infancia. Desde infancia creía. Sabía. Pero cuando Jesús le dice: entregue, dijo: no, no entrego. Y a cada uno nos sabe cuál es nuestra riqueza. Un pecado que no quieres soltar. Un vicio. Algo que no quieres, estás atrapado y no quieres soltar. Una relación con la cual no quieres cortar. A cada uno Dios le dice: entregue, tome la cruz. Digo: no, no, no, Señor, yo creo en el evangelio, pero no en tomar una decisión de obediencia. Yo no creo eso. Pero hermanos, aunque el mensaje, como dije en principio, es muy duro, pero yo digo una cosa: cuando esos hombres fueron marcados por el fuego del Espíritu Santo, sus vidas se llenaron de una unción y un poder sobrenatural. Murieron para este mundo, consagraron sus vidas para Dios. El Espíritu de Dios estuvo en ellos, la marca del Espíritu estuvo en ellos. Había unción, había autoridad, había poder de lo alto sobre ellos. Porque decidieron morir y entregar para Él. Y hoy esos hombres, el Señor les dijo: ustedes que entregaron y renunciaron, a ustedes les daré, serán reyes y sacerdotes. Hoy están en la presencia de Dios, gozando de Él por la eternidad. Ese es, hermanos, el evangelio. Esto es el evangelio de la Biblia y no el evangelio que anestesia gente y les engaña. Pero no le parece a usted, no sé si usted cuál será su opinión, pero no le parece a usted que sea una bendición que le diga la verdad y no que esté por ahí en una secta, en un error y un engaño. ¿No le parece? Creo que es preferible. A mí esta palabra me confronta, porque yo soy, como ustedes, frágil, pecador, lucho por tomar decisiones. A mí me vuelve nada, pero yo prefiero esto, que no estar engañado, yendo por allá en un avión, con comodidades, con cobija, con vodka, con todo lo que tengo, pero el piloto no sabe para dónde va. Están metidos en sectas por ahí raras, que le están predicando un mensaje errado, y no saben para dónde van, y se va a estrellar. Yo bendigo al Señor, que Él por su misericordia nos abre la palabra, y nos habla, y nos da su espíritu para ayudarnos, nos da fuerza. Cuando caemos nos levanta, cuando sentimos que no podemos nos levantamos. Este mensaje para mí ha sido sumamente duro. Esta semana he tenido todas las crisis que usted no se puede imaginar, porque el Señor me hace vivir los mensajes, y me cuesta trabajo a veces levantarme, pero yo digo, ¿qué doy yo para lo que tú das por mí, Señor? ¿Qué doy yo por lo que tú has hecho por mí en la cruz? ¿Cuál es el precio más grande y más alto que yo pago? ¿Qué pago yo? Pero nos cuesta un poquito, algunos de nosotros, tomar una decisión y ser fieles a lo que Dios nos predica. Vamos a orar, hermanos, y voy a invitar a personas que quisieran tener un tiempo de entrega y reconsagración a Dios. Tal vez dos o tres personas no más que pasen aquí adelante al altar y díganle: Señor, yo quiero entregar hoy mi vida a ti, quiero entregar mis recursos, mi tiempo y lo que soy. No sé tú qué quieras hacer conmigo, Señor, pero yo quiero ser más que un oidor de la palabra. Yo quiero tomar decisiones con el reino de Dios. Esto cuesta, mi querido hermanos. Esto cuesta y nos cuesta a todos. Yo me pregunto qué generación estamos levantando, nuestros propios hijos, Señor. Los jóvenes de nuestra iglesia, ¿qué generación levantamos? Oh Padre, esta es una generación de la comodidad, una generación donde lloramos porque no tenemos más, una generación porque nos quejamos porque tú no nos das más. No es una generación de la muerte, de la entrega, de la consagración, de la santidad de vida, del sacrificio. Oh Padre, ayúdanos. Con razón tú nos has dicho: pocos son los que se salvan. Y estos son mensajes para uno responder con mucho temor, con mucho temblor. Algunos acá quizás ni siquiera escucharon lo que el Espíritu Santo les habló. Están más preocupados por el almuerzo que viene. Pero este es un tiempo donde el Espíritu Santo está hablando a la iglesia. Hace 8 días nos habló sobre su venida. Hoy nos habla de los que van a ser separados, sellados. Yo pido, Espíritu Santo, que esta palabra la marque con fuego. En algunos acá que quisieron responder a esta palabra, Señor, a los que están en el internet, Señor, yo pido que algunos de ellos que han optado por vivir vidas cómodas, que hoy el Espíritu Santo también les haya hablado. Que ojalá Shalom pueda ser conocido, porque está compuesta por corderos, por soldados, por siervos marcados que consagraron sus vidas para Dios. Que ojalá al final de la historia, mi querido hermano, tú te puedas presentar con tus credenciales y decir: Señor, esas son mis marcas, esas son mis huellas. Esto es lo que entregué. Esto es lo que hice por el reino de Dios. fui un combatiente. Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a ser fiel a la palabra que tú me pides que predique. Esto no me trae aplausos, no trae dinero ni popularidad. En la ruta de la cruz, en mi propia vida y en esta iglesia, Señor. Que le apuntemos a soldados de cuerpo élite, que le apuntemos a militantes, no a gente que quiera vivir solamente vida cómoda. Padre, recibe la entrega. Sella a tus hijos con fuego del Espíritu esta mañana. Mira la oración de cada uno y séllales, márcales en el poder del Espíritu. Separa aquellos que van a ser instrumentos poderosos en las manos tuyas, con sus recursos, con sus vidas, con sus dones. Sepárales, Señor, y llénales de una unción sobrenatural. Ese fuego les quema y les duele porque renunciaron y entregaron. Pero aquí hay vidas consagradas. Oro, Señor, que levante una generación de jóvenes combatientes y militantes en esta iglesia, Señor. Extiende tu mano para el que está a tu derecha, a tu izquierda, y ora por él. Dígale, Señor, oro por mi hermano, que esta palabra haya llegado a su corazón y marque su alma y le prenda fuego en su corazón por ti. Algunos dirán, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Y optarán mejor por renunciar. Optarán mejor por ir a buscar una iglesia de la prosperidad. Pero aquí hay otros militantes, Señor. Aquí hay gente que la mete por el reino de Dios. Aquí hay sellados, aquí hay apartados. Aquí hay inscritos en el libro de la vida. Aquí hay pueblo de Dios, pueblo que consagró su vida para Dios. Sí, Señor, gracias, Padre.